solicitar. Páselo chiquitico, mamá, y si los va a solicitar. Páselo chiquitico, mamá, ay, pero 50 de cobro y sin RUT. Nana y cucas, pero 50 de cobro y sin RUT. Nana y cucas, bambarambe, raindoro. Y hágame ese favor. Gracias. Esta cancioncita que sigue la escribí una tarde mientras llovía, ojalá que no llueva, y estaba escuchando la Violeta Parra, y esto se llama Coplita de la Lluvia. ¿Cómo caen las ciruelas? Se me cae el corazón. Ay, después de tanto sol, mucho mojo la tormenta. Tormenta me dejó herida, herida de mala muerte. Ay, de conocer la gente, no tengo diploma yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lo redondo de la tierra y no me cabe en la mirada. Como no cabe en el alma y tu lengüita traicionera. Traición me mató la gana, me mató también las flores. Se me mueren dentro el pecho las mieles y los amores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cántole mucho a la pena porque tengo yo un dolor de ver el mundo tan terco. Diablito sin corazón. Gracias. Bueno, voy a aprovechar para contarles que estas canciones que voy a interpretarles hoy son las canciones del nuevo disco que se llama Canciones Crudas. Vamos a estar vendiendo ahorita, mi parcero de Incorrecto y yo, una merch, unas bolsitas, unas calcas y estos cancioneros que tienen todas las cancioncitas con un codiguito para que descarguen la música. Y pues nada, hecho por la Jaguara Taller, agradecimientos infinitos a Incorrecto y a todas las personas que me apoyan, a Pop Apart, al Festival de la Tigra, y bueno, ahí nos pillamos ahí después para que compren. Bueno. Y esta canción, con rabia, para quienes quieren amputarle la condición al río y lo quieren volver plata, sabiendo que no se puede, porque la plata no reemplaza el agua. Esto se llama Los Ríos. Déjeme quieto el río, porque o si no, no respondo. deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo, trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo, ay. Y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura, debajo de un chorro viejo, donde me dejaba bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso ahí pa' tocar el agua, y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo, trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted, que usted no es ningún santo calavera. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir. Esta canción es con mucho amor para el oficio de la gente que camella en la calle, nuestros vendedores ambulantes, que suplen un montón de necesidades y que no les gustan a los alcaldes, que piensan mucho en la estética. Esta canción se llama Chicles. Gracias. Chicles, cigarrillo, bom bom bum, chicle, chicle. Chicles, cigarrillo, bom bom bum, chicle, chicle. Chicles, cigarrillo, bom bom bum, chicle, chicle. Chicles, cigarrillo, bom bom bum, chicle, chicle. Mi oficio no es ejecutivo, pero le ejecuto bien la cantada del producto. Si hay minutos, venga, cucho, acérquese que le tengo su pucho y un dulcecito pa'l niño, pa' que no vaya a llorar. Mi oficio es inigual, lele, aunque seamos muchos. Mi oficio es muy espacial, ay, ay, aunque el alcalde nos quiera sacar. Aunque me tiren por ser informal. Chicle, chicle, a ver. Chicle, cigarrillo, bom bom bum, chicle, chicle, que vendan. Chicle, cigarrillo, bom bom bum, chicle, chicle. Chicle, cigarrillo, bom bom bum, chicle, chicle. Gracias. Acuérdense que el festival tiene chimba de tienda allí para que compren estos vasitos, estas camisetas. Bueno. Bueno, sigue una canción muy especial, porque es para mi abuela. Y quiero invitar a una de las voces más hermosas que he escuchado últimamente y que admiro mucho. Ella se llama Adriana Lizcano. Así que, para que siga, para que nos echemos la rolita. ¿Dónde está Adriana? Eso, eso. 26. Listo, hágale, hágale. Si quiere la lee, madre. Claro. Gracias. Bueno, esta canción es para la abuela que era de Abejorral, Antioquia. Así que, con mucho amor. Y se fue. Detrás del culo en la mula dejé la targa de los matorrales y callecitas. Fui monte adentro a mirar 10 lunas, a aguantar hambre y a rascar pulgas. Y nos metimos a la ciudad pa' que la mamá se trabajara en casa ajena un poquito de pan, tragando entero y sin mala maña. Prepara leña, que fuego así hay, pa' hacerle caras a la miseria. Y chupe madera, mija, que no hay regalo pa' tanta china menta. Y chupe madera, mija, que no hay regalo pa' tanta china menta. Pacitico, pa' que nadie diga nada. Gracias. Adriana Lizcano. Sea pa' que me muera en la tierra de donde vine, y que me coma un tigre con anestesia, que me coma un tigre, que me coma un tigre con anestesia, que me coma un tigre. Cuando sea pa' que me muera en la tierra de donde vine, y cuando sea pa' que me muera en la tierra de donde vine, y que me seque la sangre el gusano, y que me seque la sangre. Que me seque la sangre el gusano, y que me seque la sangre, que me seque la, y que me saquen del seguro funerario, que me seque la, y que me saquen del seguro funerario. Y cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Yo grande, o así sea chiquito, pero sin mensualidades. Y a mí que me entierren en un hoyo grande, o así sea chiquito, pero sin mensualidades. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente, cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente, cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente, caro el arroz y el aguardiente, caro el arroz y el aguardiente. La cara. Muchas gracias. Ah, bueno. ¿A qué horas? Acuérdense que mañana hay marcha. Carnaval. Marcha carnaval por el agua. Desde el parque temático hasta acá. Para que no se la pierdan a las 2 de la tarde. Bueno. La canción que sigue es una canción muy marihuanera. Eso. Eso quería saber. Pégalo, sisas. Pero orgánico. Pégalo orgánico, May. Porque necesito también como entender en la vida y tratar de dialogar con la gente, que no estigmaticemos tanto la planta. Porque la planta, la verdad, nos ha dado buenos momentos. Y esta canción habla de ese compartir cuando estamos fumando, cuando lo estamos pegando, pero cuando lo estamos pegando conscientemente, ¿cierto? Y esta canción se llama La Ranchera Marihuanera. Bonita la suerte de venirnos a cruzar. Bendita la palabra que se alza por el pan. Benditas compañeras de buenas revoluciones. Benditos pensamientos que se volvieron canciones. Bonita la suerte de venirnos a cruzar. Bendita la palabra que se alza por el pan. Benditos compañeros de buenas revoluciones. Benditos pensamientos que se volvieron canciones. Venga, juntemos las narices y bebamos felices, porque vamos a cantar. Venga, juntemos las narices y bebamos perdices, porque vamos a gozar y fumemos ricas flores. ¡Ay! Con canela y mandarina, con canela y mandarina, para la pizca endulzar. Ale, le, le, le, le, le, la. Bueno, las campanas de la iglesia están sonando. Oye, voy a invitar en esta siguiente canción a una parcera que quiero mucho. que tuve la fortuna de conocer en el festival pasado. Ella es Laura Mandala, venite para acá. Esta canción es bien bonita porque nos sirve para la marcha de mañana y de todas las que tenemos que hacer por nuestros páramos. Así que, venite. Señor presidente, le hago un llamado de atención. Llamado de atención, sí. No soy quien pa' juzgarle la posición. Su bendita posición, pero señor. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Que no se vende, que no. Que mi páramo se vende. Que no se vende, no. No es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. De dignidad, sí. Y si pesa más la plata, y si pesa más la plata, ¿y dónde es que vamos a parar? ¿Dónde carajos? ¿Dónde es que vamos a parar? ¿Dónde carajos vamos a parar así, na? Empresa colombiana o multinacional, la diferencia. Hay no. Empresa colombiana o multinacional, ay, ¿cuál es la diferencia? Ay, ¿cuál es la diferencia? Si igual quieren explotar, si igual quieren explotar. Y no vamos a dejar, y no vamos a dejar. Y cántalo Mandala pa' que ya se vayan las multinacionales. Dilo. Por la defensa del corazón del agua de estas tierras, la dignidad viva de comunidades campesinas. Yo me junto con esta china pa' decir no más, en nombre de Santurbán y los demás páramos de Colombia amenazados, porque esto es música y la fuerza es una sola. Levanto el puño pa' que el arte siga transformando zonas. Pienso en la madre y siento su llanto, le duele saber que la estamos abandonando. Por eso este 15 de marzo marcho en Paco Michiros y en Bogotá me parcho pa' crujir contra Minesa, que con el pueblo no cuenta y que el territorio no se encuentra en venta, no. El territorio no se encuentra en venta. El territorio no se encuentra en venta. El territorio no se vende, no, no, no. Y el territorio no se encuentra en venta. No se vende, no, no se vende, no se vende, no. No, no, no se vende. Ahí puede sonar sencilla nuestra verdad. Nuestra verdad, sí. Nuestra verdad, sí. Tu verdad, mi verdad, nuestra verdad, sí. Pero no, no comparto su interés particular. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y cómo es que no vamos a cantar? Sí, vamos a cantar, sí. Vamos a salir a marchar y a rugir por el páramo de Santurbán, papá. Si nos amenazan el respirar, es nuestro respirar, sí, nuestro respirar. Nos amenazan nuestro respirar, na. Nuestro respirar. Y dice, ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien, na, y no soy quien yo. Y no soy quien pa' juzgarle la posición. Pero no me venga a decir, no, ay, ay, no. Pero no me venga a decir que no. Mi páramo se vende. Que no se vende, que no. Mi páramo se vende. Que no se vende, que no. Mi tierra está en sus manos y usted no lo comprende. Ay, que mi tierra está en sus manos y usted no lo comprende. Ey, guapa, ey, guapa. ¡Arriba, pie de cuesta! Guapa, ¡ey! Guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. La tierrita no se vende, no. No la tierrita venda, no se vende. Y mano arriba por el páramo, mano arriba. Y mano arriba, y mano arriba por el páramo, mano arriba. Oh, oh. Todo un honor, muchísimas gracias. ¡Mandala! De la tierra, de acá de Piedecuesta. Un aplauso. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Falta una, listo. No voy a cantar otra canción. Voy a cantar una canción que hice hace poquito, que se llama Canción del Hecho Confuso, para todos esos militares que quieren subir de cargo a costa de matar a tanta gente, siempre lo digo. Y esto es por las madres de Soacha, por todos nuestros falsos positivos. Venga pa' acá, marica, que yo le tengo un trabajo. Empaque botas y saco, y de mí se va a acordar. Venga que no le va mal, y no me pregunte tanto. Váyase madrugado, acuérdese bien de eso. Aliste asadón y hueso, que el carro va arrancando. Ay, eso ya está negociado y el patrón está esperando. Bájese del camión, baje que ya llegamos. Álceme bien esos brazos y míreme este aparato. Disparo positivo, sangre AB negativo y el uniforme falso. Muchas gracias. Recuerden, Isabel Ramírez Ocampo, la muchacha, con mucho cariño. Acuérdense que vamos a estar vendiendo maricaditas ahorita. La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra.